Regresamos, regresamos, estamos en vivo, transmitiendo en el 104.7 de FM. Estos son Pájaros en el Alambre, en la quinta mayordomía de Performance Sonoro. Estamos en el Tamal Radial y vamos a escuchar a Katy Sandman, que en ella nos trae una propuesta sonora también en vivo. Vamos a escucharla y regresamos a las transmisiones en vivo. Vamos. Waiting for my somos de Oaxaca, ¿no? ¡Eh, güerita! ¿Te gusta Oaxaca? No, vivo aquí porque soy masoquista. Vamos a tocar una de Oaxaca, pues. Suena mejor la cumbia del cambio. Katy Sadman en el Tamal Radial, en la quinta mayordomía de Performance Sonoro. Todavía, exactamente aquí, Katy está ofreciendo discos, y alguien gusta discos también por internet, los puede pedir, puede llamarnos y pedirlos. Y bueno, vamos a continuar con esta mayordomía de Performance Sonoro. Estamos en la quinta mayordomía, y a continuación nos va a acompañar Bárbara Lázara. Ella es... Hola. Aquí está junto a nosotros, exactamente. Entonces, Bárbara, aquí ya, fíjate, yo tenía ya preparada, así como buen investigador. Bárbara Lázara es una investigadora, ella investiga y trabaja con el poder simbólico de la voz humana para generar sistemas de percepción que cuestionan las fronteras entre el sonido, el cuerpo y el espacio. Su trabajo involucra elementos de movimiento, improvisación estructurada, composición conceptual y espontánea, e intervención en un sitio específico y dibujo expandido. Y... yo la he visto ahora trabajando con la voz y con un armonio, generando precisamente unas armonías muy interesantes. Bárbara, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muy emocionada de presentar el performance. Exacto. Ya estamos nada más conectando unos cablecillos, sí, para que ella salga. Pero cuéntanos un poco cómo realiza esta exploración, cómo surgió esta investigación de la exploración con el cuerpo, la voz. Ay, pues mira, es una investigación que hago desde que soy niña. O sea, en realidad es como algo que siempre hice como jugando, ¿no? Como con los cassettes, los ponía como en medio de la sala, movía los muebles y como, o sea, realmente es como un juego que siempre he tenido. Y después en el teatro, cuando hice teatro, después cuando ya fui adulta, en realidad me estaba concentrando siempre más que en la imagen, me concentraba más en cómo sonaban las cosas y cómo creaba mis partituras en el escenario a partir del sonido. Y después pues me cansé un poco del teatro y empecé como, decidí hacer como estas partituras como pensando solo en el sonido y ya no, de plano, olvidarme de la dramaturgia y así. Y ahí te clavaste, dijiste, eso, ahí el sonido ya. Sí, ahí me clavé, es lo que me gusta hacer, me encanta trabajar con los espacios, me gusta mucho como cada espacio tiene como su reverberación personal, ¿no? Bueno, propia, y cada persona tiene su reverberación propia, entonces me gusta mucho esa combinación que nunca es exacta, ¿no? Y eso es lo que ahora voy a hacer, voy a hacer como una pequeña investigación in situ aquí en el Tapanco del Huacal. Sí. ¿Y vas a hacer esta intervención con voz? ¿Vas a tener un instrumento al lado? Voy a trabajar con un armonio pequeño que genera como una multiplicidad de frecuencias y voy a trabajar con desplazamientos. Perfecto, pues adelante. Si ya estamos, equipo de producción, ya estamos listos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya podemos subir. Vamos a acompañarlos con unos sonidos de identificación de la frecuencia y nos vamos a escuchar a Bárbara Lázara aquí en la quinta mayordomía de performance sonoro Pájaros en el Alambre, el Tamal Radial.